siendo Latinoamérica. Es la conquista que hacen los gringos, qué buena técnica. La división no es de Dios, es obra de Satanás. 17:21 Cristo quiere la unidad. 17:21 Cristo quiere la familias, ya no hay unión. María es católica, Jorge es sabático, Pedro es testigo, Juan es mormón. La división no es de Dios, es obra de Dios.